Muy buenos días. Aquí estamos una vez más en el aire de la 105.5 con este segmento musical en vivo de la radio de tu barrio. Música de mediodía para sacudirse un poco. Yo sé que esto solamente va a quedar registrado si es que estuviste escuchando la previa de este programa, pero justo estaba por arrancar en horario y todo, y se coló ahí Zeppelin con Escalera al Cielo, imposible cortarlo, así que hubo que arrancar un par de minutos después, aquí en el aire de la 105.5. Vamos a estar, como te decíamos, como estamos haciendo habitualmente el lunes, martes y miércoles aquí en el aire de esta radio de la FM Los Coihues, acompañándote con música. Si estás en el barrio habrás visto, si es que asomaste la cabeza por la ventana, si saliste a respirar a la puerta de tu casa un poco, que el día está espectacular, un día de aquellos, terrible, un solazo como para sacarse todas las humedades de encima. Aquí en el aire de la 105.5 podés llamarnos, podés dejarnos un mensaje. 2944-784040, el teléfono de la radio. 2944-784040. Y arrancamos así, con algo de música nomás para sacudirse las tabas. Another

Ahí se metía Kiss en el aire de la 105.5 de la FM Los Coihues. Antes de Kiss habíamos escuchado a Queen, como era en algunos otros momentos en las radios que te ponían uno de Kiss, uno de Queen, uno de los Rolling Stones, uno de The Beatles, y así seguían las cosas. 2944-7840, digo el teléfono porque ayer cuando salí de aquí hay una obra, una casa que están construyendo frente a la radio, a la Junta. Una de las personas que estaba trabajando ahí en la obra me escuchó hablar por teléfono, me dice, ah, vos te estaba escuchando en la radio y no dijiste el número de teléfono y yo tenía la temperatura acá del barrio y no podía decir qué temperatura había. Bueno, este aplauso... Primero agradecemos ahí al oyente por estar atento, le repetimos entonces, 2944-784040, un saludo grande ahí a todos los que están laburando en este momento en el barrio. Y vamos a darle un aplauso acá a un integrante de la radio que así como una especie de vengador justiciero se ha acercado y nos ha traído. La pila del termómetro, sí señor, tenemos pila de termómetro. Ahora sí, se ha acercado y ha dejado una insignia grabada con el estuche de la pila que dice DGW, que es el responsable de haber traído esta pila. Así que temperatura en Villa Los Coihues en este momento, aquí, cuando son, si nos estás escuchando en vivo, las 12:20. De este miércoles 27 de mayo, 12:20, la temperatura oficial, por lo menos aquí en el entorno de nuestra radio, con el sensor de nuestro termómetro que ha retomado la vida, 8 grados 2, temperatura oficial en Villa Los Coihues. Mirá vos, cuánto hacía que no escuchaba este disco de la Elo. Y ahí de rebote lo agarré nomás. Sonaba la Electric Light Orchestra en el aire de la 105.5. Qué discazo ese Discovery, ¿eh? Por ahí uno va a los que ya viste que hay tema que ya lo escuchaste tantas veces. Y otra vez, último Train a Londres. Pero escuchás ese disco, tiene unos temas como para repasar cada tanto. Seguimos en el aire de la 105.5. Este tampoco creo que sonó nunca aquí en estos mediodías musicales. Daniel Melero. Cielo sereno, imparable, la esperanza de un chico, un sueño imborrable, entre árboles, sigo y sigo, entre árboles, sigo y sigo. Vida en mí ha sido que segmento Otrora, podríamos decir, en el mediodía de la 105.5. Sonaba primero Daniel Melero, Otrora. Otrora en otro tiempo sería líder de Los Encargados con Vivir Acá, del disco Vaquero. Recién escuchábamos a Francisco Bochatón con el tema Estacas. Bochatón, Otrora, líder de Los Peligrosos Gorriones, y cerramos aquí este segmento con María Gabriela Epumer con su tema Otras Vidas, del disco A1. Y qué podemos decir, otrora alumna de Robert Fripp, líder de King Crimson, otrora viuda de hijas, otrora guitarrista de Charly García, María Gabriela Epumer. se retira de este escenario virtual entonces María Gabriela de Pummer con su tema Otras Vidas del disco A1. Y recuerdo en algún momento que el que actualmente está conduciendo aquí en esta radio a eso de las 3:30 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, me dijo una vez mirándome así con cara de circunstancia, ¿conoces a Ben Harper? ¿A quién le dije yo? A Ben Harper. No, bueno, te traslado la duda a vos si estás escuchando el aire de la 105.5 en este momento. ¿Conoces a Ben Harper? I sat down on the church house. Y ahí se está yendo Ben Harper y los chicos ciegos de Alabama. ¿Y quién es Ben Harper? Si no lo conocés, esto te lo tiro nada más como para que si tenés la posibilidad y no lo conocés, lo investigues. Es un violero, músico, multiinstrumentista también. Más violero. Nacido en California ya por finales de los 60, casi entrando a los 70, y el tipo ha experimentado con diferentes estilos, diferentes formas de grabaciones, y esto de los chicos ciegos de Alabama es porque en algún momento de su carrera se ha unido a una banda de, podríamos decir, ¿viste los músicos gospel, los que cantan en las iglesias tradicionales estadounidenses, estos grupos vocales, y ha grabado unos cuantos discos? Después, bueno, podés buscar, tiene diferentes facetas, Ben Harper, más eléctrico, más tranqui, más experimental, te podés buscar materiales de los chicos ciegos, te podés buscar, hay un recital que hasta hace poco se conseguía, no sé si estará por ahí, que se llama Live Up de Apolo. Después, con su banda Los Criminales Inocentes, te podés buscar de Ben Harper un disco que está buenísimo que se llama En Vivo desde Marte, Live from Mars, y hay así diferentes materiales. Un tipo para tener en cuenta si no lo escuchaste. Y ahora nos vamos a otro disco, que es el único que ha grabado este trío, que el disco se conoció como BBM. ¿Y por quiénes estaba integrado este trío? Ginger Baker, Jack Bruce, dos ex-Cream que volvían a laburar juntos ahí a mediados de los 90, y se juntaron a un violero de aquello, al señor Gary Moore, y sacaron un solo disco. Es un disco que en la tapa hay una persona alada, y tenía un clásico lento ese disco, pero vamos a ir a un temazo que no es el lento, que era el tema 2 de ese disco, BBM. Dark, baby, I can make everything all right. Then I cry. Oh, my meatloaf salt on that table I was known. And my meatloaf salt on that table I was known. Your feet so sweet while I felt here all alone. My home, I'm staying outside the city of gold. Y ahí pasaba Ginger Baker, Jack Bruce y Gary Moore con el tema Ciudad de Oro. Y nos vamos a tirar un par de añitos para atrás para ir a visitar una caja de los Stone que había salido de ese disco Sticky Fingers. Año 1971, los Stone en vivo. Grabado, como te decía, en el año 71. Escuchate esta, mamá mía, los Stone en vivo. ¿Qué voy a decir yo de esto? Thank you. Live With Me, Los Stone, en el año 1971, grabado en alguno de los tantos recitales que aparecen en esta caja que te decía del disco Sticky Finger. Y se bajan los Stone de este escenario imaginario, pero se queda en las guitarras. Uno de los Stone, se queda Keith Richards, y avanza unos cuantos años para acompañar a Sheryl Crow en este tema que vamos a escuchar en este momento en que se ha cumplido, si nos estás escuchando en vivo, las 12 y 53 del mediodía. Y si nos estás escuchando por alguna de las radios, ya sea en Viedma, en Radio Encuentro, ya sea en la zona del Maitén, en la Petumo Gueleín, ya sea en el Bolsón, en Radio La Negra, andás a ver qué día, qué horario, qué momento de tu vida será en el que estarás escuchando a Sheryl Crow. ayuda. Y esto que estamos escuchando en el aire de la 105.5, el señor, ¿cómo son estos Stones? Se suben al escenario y no se quieren ir más, viejo. Estaban pasando por el escenario recién un gurú del blues, el señor Bo Diddley, en el recital que dio junto a Ronnie Wood, el otro violero de los Stones. Nos quedamos un rato más aquí por el aire de la 105.5. Mire, se ha comunicado al 2944-784040. Se ha comunicado DGW, que es quien nos ha traído las pilas para el termómetro, que ahora está marcando 9 grados y nos estás escuchando en vivo a la 1 de la tarde de este miércoles. Y dice, poquito más, poquito menos, pero funciona. Claro, porque yo le había dicho que marcaba 8.5. Y él me dice que en su casa estaba marcando 9. Miro, el tipo está controlando minuto a minuto vía satelital la temperatura en nuestra radio y la temperatura en su propio termómetro para ver que realmente la temperatura que damos al aire es la que está haciendo en este barrio. Se ha comunicado también el amigo Alejandro Berné, que dice, buen día, Costa, buen programa, amigo. Bueno, intentaremos, ¿vio? Hoy hemos desempolvado un poco todas aquellas carpetas que teníamos preparadas y que nos quedaban ahí un poco relegadas, ¿vio? Porque con esto de que la lista se va modificando en función de lo que se va armando minuto a minuto, a veces es complicado respetar la lista, pero está bueno también ir tirando esas cosas que uno fue armando con tiempo. Te repetimos entonces el teléfono, si te querés comunicar, 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Ah, está sonando el teléfono, mire lo que son las cosas. Hola. Hola. ¿Quién habla ahí del otro lado? Con la musiquería hablo, Lucho. Con la musiquería, está buena esa, Lucho, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué hace, loco? Bien, muy bien, Lucho. 10 puntos, haciendo radio acá en este día rutilante que tenemos en Villa Los Coihue y en Bariloche, por lo menos en lo que a clima se refiere, ¿cómo me puede ir de otra manera? ¿Usted cómo anda? Está bien, rutilante como vos, loco. ¿En qué? ¿En dónde anda más o menos? estoy en casa. Sí. Te vengo escuchando desde el comienzo del programa. Sí. Te quería decir que me encantaron de dos temas, el de Kiss, Carisma, cantado por Jane Simmons. Temazo ese. Temazo impresionante, esa época de Kiss me encantaba. Y después el disco Discovery, sí. Todos los temas de la ELO me encantan, la ELO soy recontrafana. Ajá, mire, Lucho vio así ese. Que me encantaron esos dos. Ese Carisma está en el disco Dinastía, que uno también, cuando piensa en el disco Dinastía, se va Fui Hecho para Marte y un par de temas más, pero tiene ahí unas cosas guardadas, al igual que el de la ELO, cosas que por ahí uno no le presta atención y de golpe dice, ¿y este tema cuál era? ¡Pum! ¡Ah, mirá vos, qué temazo! Terrible. Dinastía que estaba en las cuatro caras, ¿no? Las cuatro fotos en la tapa. Sí, quedaba. Sí, ¿se acuerda el video? Sí. Daba miedo la cara de Jane Simmons, ¿eh? ¿Recuerda el video usted de las cuatro caras que iban apareciendo? No. Bueno, no, había un programa, yo por lo menos lo vi en ese, que se llamaba Música Total Videos. Ah. Y había un video que era todo fondo negro, con los efectos que se podía hacer en esa época de los 80, ¿no? Y sí. Entonces iban a negro. Iban entrando cada una de las caras, iba acercando a la cámara y cuando aparecía Jane Simmons sacaba la lengua delante de la pantalla. ¡Mamma mía, mamita! Y bueno, pero por eso... canta bien, ese tema lo cantó muy bien Jane, ¿viste? Totalmente. Por algo... Canta un buen tema el diablo. Sí. Y bueno, y es autor de muchísimas de los temas también. Aunque es medio... parece como medio... mal llevado, ¿viste? Parece medio antipático, medio tiba. Y es un personaje, me imagino, sí, también, ¿no? Sí. Inclusive yo leí en unas revistas así de música que... unas Rolling Stone, unas entrevistas que el chabón era como muy muy canchero. Y Paul Stanley también, zarpado de cancheros. Estaba, sí. Por lo menos ya ahora, ¿no? En la época más actual ya está medio... me parece que quedaron medio zarpados los Kiss de cancherismo, del amor. Ya están huecos, tienen a Serrín, me parece. Usted dice que son unos viejos bananas, digamos. Me parece que sí, que todavía no se zarpan. Creo que se zarpaban de machirulos, de todo, ¿viste? Zarpadísimo. Pero bueno, el tema es muy bueno. Mire, le voy a comentar a una que tiene que ver también con esta radio. Vio que los martes a las 10 de la noche el amigo Berné está haciendo el programa de rock sinfónico. Sí. Bueno, anoche, no sé si escuchó, hizo Jethro Tull. No lo escuché. Sí, terrible. Y bueno, hablando de sinfónico, hay un documental que tiene que ver con una banda que Berné hizo la semana pasada, que es Rush, una banda canadiense. Sí. Y hay un documental de Rush muy, muy interesante... que, bueno, cuenta cuando sacaron el primer disco, los Rush no le prestó atención ni el loro, sacaron otro disco, nada, no vendían nada, le daban palazo por todos lados, que parecían unas momias de los 70, pero en cuerpo de jóvenes, hasta que y los tipos, bueno, dijeron, bueno, vamos a grabar un disco más, y si no pasa nada, venían de familia bastante humilde, volvemos a laburar almacén, se acabó el chingui chingui, y listo. Y entonces se van de gira con los Kiss. Sí. Y los tipos andaban de gira con los Kiss, pero aparece ahí, creo que en el documental de Jane Simmons, en el documental de Rush, y aparece diciendo, esto ñato canadiense, nosotros estábamos en la época más descontrolada de Kiss, que Kiss alquilaba hoteles y bueno, pasaba lo que pudiese pasar o lo que uno se animara en ese momento a hacer con una banda de rock de los 70 de gira. Y dice, y los ñatos se la pasaban encerrados en la pieza, los Rush, componiendo, metiendo nota. Y dice, Jane Simmons dice, con uno de los temas de Rush, tiene más nota un tema de Rush que un disco de Kiss. Y dice que en el momento ese, Jane Simmons dice, en un momento aparece uno de los de Rush, no me acuerdo cuál, y me trae una letra. Y me hace escuchar el tema, me dice, yo escuché, no entendí un carajo lo que estaban haciendo estos tipos. Si puede, en algún momento búsqueselo, si no, en algún momento, si nos cruzamos, yo se lo paso, porque está muy bueno para ver ese documental. No entendía nada, los Kiss. No entendía nada. Bueno, Lucho, sí, pero hablando, yo no lo... Hablando de letras y de estribillo, este tema que viene ahora carece de... yo les pido a los oyentes, les paso la salud a todos los amables de Radio Escucha, de los Coyhues, a la comunidad. les pido que paren la oreja en que este tema no tiene estribillo, no carece de estribillo. Es, viste que generalmente los temas tienen estrofa, estribillo, estrofa. Sí. Este, y por eso es muy quemacoco. Guarda, pónganse los cinturones de seguridad, les va a quemar el coco, porque Robert Fripp, Robertito, queriéndote quemar el coquito, un tema todo, es como que es todo lo mismo, no tiene un momento que cambia y va al estribillo. Todo lo mismo, con unas voces de fondo tipo repetitivas, parece sacadas de una, qué sé yo, de una televisión, sí. Una voz que se repite todo el tiempo, es como un collage auditivo muy bueno, y está la chica esta que te decía, que canta, la cantante, que se llama Terre, ¿te acordás? ¿Quiere que se lo busque? No, me lo sé de memoria. Ah, bueno, Terre, dele. Terre, bueno, me olvidé el apellido. ¿Y esto, de qué disco es esto de Fripp? El disco de Robert Fripp, que sacó en el 1977. Sí. Que se llama Exposure, se escribe Exposure. Mire usted. ¿Viste? Usted quiere que me echen. Usted quiere que me echen, sí, de la radio. Quiero que pongamos ese tema y nos quema el coco a todo Robertito Frico con Terre, que pega unos alaridos, sí, impresionantes, que se te rompe la camisa. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vale? ¿Vamos con ese tema solo y después volvemos a charlar? Sí, después volvemos porque vamos a quedar dinamitados. Bueno, vamos entonces. El disco era Exposure, o como se diga. Sí, primer disco de Robert Fripp, año 1977, de Robert Fripp solista después de King Crimson, ¿no? Bueno, escúcheme, Lucho, si usted tiene la posibilidad de elegir entre escucharlo en un teléfono o ponerse auriculares y salir al exterior de tu casa, ¿qué hace? No, prefiero escucharlo acá a todo volumen en el equipo de casa. Adelante. Con la puerta abierta y a todo volumen. Dale, adelante. Adelante, Roberto, entonces. Dale, vamos. It is impossible to achieve the aim without suffering. It is impossible to achieve the aim without suffering. Exposure. Mamma mía, mamma mía lo que ha sonado. Esto es de ese disco que decía el amigo Lucho. Vamos a ver si lo podemos volver a tener aquí en el aire de la 105.5. Mientras tanto, te decía de este disco Exposure de Robert Fripp, violero y miembro fundador de King Crimson. Mirad los que participan. Daryl Hall, que bueno, en algún momento fue del dúo... ¿Usted me está escuchando, Lucho? Sí. Ah, buenísimo. Disculpa, me metí en la conversa. No, estaba ahí contando quiénes laburan en este disco. Daryl Hall, del dúo Julio Ate, se ha conocido, Hall & Oates, pero bueno, el tipo tiene una carrera de productor. Mire, ya en esa época lo llamaba Robert Fripp para laburar. La cantante que usted, como me decía, que se llamaba... Era Terre Roche, ahí como estamos. Las pastillitas de la abuela. Ahí está. Está bueno, está bien. Me había olvidado el apellido, pero era Terre Roche. Muy bien, mire, Peter Hamill en voces, en alguno de los temas, el genio fundador de otra banda de los 70 que sigue en actividad, Van der Graaf Generator. Peter Gabriel, en otras voces, Genesis, Brian Eno, el genio de los sintetizadores, Roxy Music. Le voy diciendo banda como para que tenga en cuenta todo lo que iban laburando. Tony Levin, que después tuvo en Crimson, ya venía laburando con Fripp. Y Phil Collins también, o sea que juntó a dos Genesis en diferentes temas de este disco Exposure. Un disco bravo, Es un disco bravísimo. Déjame contar el grito de la piba. Mamita. ¿No se te ponían los pelos de punta? Viste que en el primer grito que pega es como que ella misma se queda sorprendida. El toque, segundo grito ya decidida. Sí. El tercer grito ya está decidida a romperte las ventanas de la casa, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Me impresiona, cada vez que la escucho me acelera el corazón. Me impresiona cómo grita esa piba. Y lo bien que queda en la canción, sí. No es un grito tipo desubicado. No, yo le contaba cuando usted me pasó, porque esto iba a salir ayer originalmente, pero bueno, ayer la lista se fue para otro lado y por eso le agradecí gentilmente que me diese la posibilidad, Lucho, de ponerlo hoy al aire en lugar de ayer, porque era como para destacar este momento del programa. Primero, cuando me pasó hace un par de días los temas y busqué el disco, digo, ¿cuánto hace que no escuchaba esto? Mamma mía, la cantidad de música que a veces a uno se le va juntando y se le van haciendo como un mil hojas, ¿no? Y no llega a sacar las capas de abajo, que es la que donde va quedando relegado estos discos. Esto de fines de los 70, esto de la amiga. Tiene una cara de malo, de pícaro, tiene Fripp en la tapa de este disco, que te mira así como diciendo, ¿le vas a sacar la funda al disco? Prepárate porque te voy a romper la cabeza con esto. Vas a escuchar. Bueno, Lucho, y ni hablar que, una cosa, Fabito, sí. Ni hablar que Robertito, sí. También si empezás a hurgar en Robert Fripp, después yo empecé a conocer Robert Fripp con Brian Eno, después claro. Robert Fripp con Andy Summers, el de Police, sí. Robert Fripp solo con el Frippertronic, él empezó a inventar ¿cómo te puedo decir? Preparar, ¿viste? Como los coches de TC. Como a tuñar, preparar, digamos. Preparar como que largaba un sonidito Frippertronic. Era el Frippertronic que era esa especie de... que te vuelve loco. Y tiene esa forma de tocar el tipo que a mí me voló la cabeza. Yo lo conocí a los 20 años y me voló la cabeza en mil pedazos. Claro, sí, me imagino. Lucho, ¿y esto usted que vive en el bosque? ¿Se pone a escuchar estas cosas ahí en el bosque? Sí. Es como el chin-chan, ¿viste? Voy complementando lo blanco y lo negro, o sea, escucho sí, después Beethoven y me voy equilibrando. Está bien, perfecto, porque alguna vez me dijo usted, yo te pido una cumbia colombiana y después también. Te voy a quemar el marulo con Fripp. Buenísimo. Sí, también. No hay nada mejor que esa amplitud. Yo muchas veces me reniego, me autolimito y no me lo permito, pero cuando uno escucha en voz de otro que sabe escuchar música, como es su caso, que recomienda determinadas cuestiones, dice... Abrila un poco más, abre tu mente, como dice el Caballero Rojo. Sí. ¿No? Bueno, ¿le parece que sigamos con algo de este disco? Dale, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema y lo vuelvo a llamar? Lo que quieras, si querés ahora uno tranquilito, como para hacerle Xin Yang. Perfecto. Bueno, yo espero porque de este tema usted me pasó la data, espero haberla embocada con la que... Es raro esto de que uno le pasan más o menos la data de un tema, sí, y la tiene que buscar en una carpetita y decir, ah, lo que me dice Lucho debe ser más o menos, sí, cierto. Pero Robertito es como el flaco Spinetta, ¿viste? Para mí todo lo que haga me gusta. Así que todos los temas van a estar buenos para mí. Bueno, vamos entonces a este tema que se llama Mary y después lo vuelvo a llamar. Dale. That a creature could be so lonely, it became my deepest wish to give her my love, to embrace her forever and to have her find some peace. She who was so lonely came with volumes of feeling I've never known. Except perhaps for Mary, and she was always my sister, and she was always my sister. Creature could be so lonely, it became my deepest wish to give her my love, to embrace her forever and have her find some peace. She was so lonely, came with volumes, volumes of feeling I have never known. Except perhaps for Mary, and she was always my sister. Y esto que estamos escuchando, te decía, estamos aquí con Lucho repasando el disco Exposure de Robert Fripp, año 77. Lucho, ¿anda usted por el otro lado de la línea? Ando por acá y disfruté del tema enormemente, me encanta. Y me preguntaba si era la misma Terre que cantaba esto. ¿Vos tenés la data ahí? Sí, creo que ahí vamos a buscar, pero ¿será yo Terre creo... la que cantaba recién? Porque fíjate que puede gritar como un marrano y al día siguiente te canta esta cancioncita, te deshacés, te derretís. Y acá por lo menos entre las voces no me figura otra cantante, otra así que debe ser, ¿sí? No es Terre. Me imagino que sí. Que debe me la ser imagino. Esta ¿Está, ¿Hay alguna fotito o algo? No me la, me no, la imagino. No, no. No me la puedo imaginar. A ver, vamos a buscar una, a ver, mientras charlamos, vamos a buscar una foto de Terre Roche, le dirían en el barrio. La exacto. Terre Roche. Acá te doy una foto y mire. Ahí está Terre. Yo no sé de cuándo es, ya es una señora sesentona, ¿no? Pero sí, dice que ha grabado varios discos y ahora es una de esas abuelitas buenas, no sé si abuelita, pero una de esas señoras buenas que usted se la puede cruzar tranquilamente en el supermercado y le dice, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, pero se le debe iluminar. ¿Vio como los dibujitos que se le prendía así el... ¡Ting! El brillito. Puede que esté mirando alguna foto medio de los 80, 90, y bueno, una muchacha interesante en todas claro. sus facetas. Se le podés ofrecer el brazo para que se agarre para cruzar la calle. Sí, el tema que no se lo muerda, ¿vio? Porque por ahí dice, tengo acá una reminiscencia, ¡sácate! Le manda un mordicón en el brazo. Bueno, le voy a tirar un par de mensajes que han llegado, Lucho. Dale, mientras dije, estábamos charlando y después vamos al último tema que nos queda. Al último que de vuelta vuelve a ser así como deforme y bien marciano como nos tiene acostumbrado Robertito. Totalmente. Mire, le ha mandado a usted en realidad un mensaje el amigo Alejandro Bernet y dice: Frip del 77, qué grande Lucho, saludalo de mi parte. Qué grande el enano, decía mi viejo. Qué grande el enano, está buena esa. Y mire, ¿usted tiene posibilidad de estar con la radio ahí en su casa? Sí, sí, te estoy escuchando. En el oído derecho tengo la radio, que la dejé a todo volumen, así que me está atronando el lado derecho del cerebro. Sí. Y del lado izquierdo tengo el telefonito pegado, con el cual estoy hablando. Mire, hay otro mensaje, este es de vos, a ver si llega a escuchar. A verlo. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, por acá todo bien, por el faldeo todo tranquilo. Recién lo escuchaba hablar a Lucho sobre Kiss y me hizo acordar cuando yo era chica, no hace muchos años, tenía un hermano que es un poco más grande que yo y me hacía escuchar Kiss a todo volumen en mi casa y me perseguía mostrándome la tapa de los discos de Kiss con esos personajes todos pintados y me acuerdo que a mí me daba mucho miedo, pero bueno, sí. Sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Sí. Así que bueno, hermano, te mando un beso y dejo que pongas un tema que a vos te guste. Dale, abrazos, dale. Gigantes. Mire, mi hermana dice que era yo el que hacía eso. Yo no, ya prescribió todo, ¿no? Lo que uno hacía en la infancia o así más o menos a los 10 años ya se acabó todo, eso no, sí, no cuenta más. Y nadie se acuerda. Claro, nadie, sí, mi hermana se acuerda. La perseguía con la tapa de aquí por todos lados. Bueno. Y encima abrías el disco y los sobres del disco también tenían la caripela del diablo y de todos sus amigos. Totalmente, era de temer. Yo ya creo que en algún momento lo conté, yo vivía en un pueblo, época militar, ¿no?, de la última dictadura, y sí. Pueblo bastante conserva, por decir, por ser benévolo, digamos, sí. Bastante zona, lo que hoy sería la zona sojera de la provincia de Buenos Aires en los 80. Me regalan ese disco de Kiss, el de Destroyer, recorto el logo de la Kiss Army, me lo pongo sin que mis viejos se den cuenta, me lo pongo en la manga del guardapolvo y me mando a la primaria. ¿Sabe cómo me sacaron de la escuela, no? De una oreja, ¿no? Como rata por tirante, me mandaron a mi casa, yo no sabía cómo hacer para entrar a mi casa, el cuaderno de comunicación hervía. Me mandaron un papiro de recomendaciones antes de volver a la escuela. Así casi que 24 bueno, amonestaciones. Todo culpa de Kiss, mire usted. Bueno, Lucho, así es la cosa. Eso es lo que provoca la música. Viste que Kiss a todos nos despierta a todas cosas muy así muy locas de la juventud. Porque sí. Nos pegó mucho. Totalmente. Esto nos pegó, viste. Así que bueno, me alegro. Aparte con lo que se vivía a fines de los 70, a principios, la represión que se vivía en este país en esa época, es como que ver a estos ñatos todo pintado, tirando fuego, sangre por la boca, era como una cosa, wow, esto no existe. Y sí, existía. Y lo increíble era que lo daban por la tele a veces también. Eso era otro delirio que tenía este país en ese momento. Pero bueno, volvamos a la música, amigo Lucho. Sí, vamos al temita de este que me parece que es el que me hiciste escucharlo otra vez. Sí, sí. Yo me lo imagino como una estructura así, tipo una malla cima, tipo una estructura que se van entrelazando los instrumentos y todo es medio geométrico, medio metálico, medio dinosaurioso y muy deforme, muy, muy marciano. Bueno, Lucho, le agradezco. Si tiene algo para mañana, después me dice y volvemos a charlar. Si dale, no, cuando dale. Usted quiera, el aire de la 105.5 en el mediodía está a su disposición. Dale, nos podemos imaginar como una manada de gliptodontes así avanzando por el Cerro Otto con esta música de fondo, dale. Adelante, lo vuelvo a llamar. Muchas vamos, gracias, Lucho. Dale. Hasta luego. Dale, un abrazo. Ahí viene, cuidado. Dale, dale. And dislike people. This is no obstacle to work. I know that I could easily spend the rest of my life with you. Yeah. ish a proche of thing as mum. Y ahí pasaba, gracias al amigo Lucho, tres temas, así se dice, del disco Exposure de Robert Fripp de los 70. Uno queda así medio cucu, cucu, cucu, terrible. Parece que el tema estuviese armado como al revés, ¿no? Nos vamos a ir aquí del aire de la 105.5. ¿Cómo salir de esto, no? ¿Cómo terminar este mediodía en paz? Vamos a ver qué se nos ocurre. Nosotros volveremos mañana al mediodía aquí al aire de esta radio de la 105.5. ¿Y qué le puedo decir? Que nos escuche, que comparta este espacio y que vuelva a prestarle atención, que vuelva a prestarle oreja a todos aquellos discos que por ahí tiene guardado. Y es que este es un buen momento también en lo posible para eso, para revisar bibliotecas, para revisar viejos discos que por ahí quedaron medio guardados, para recorrer otros momentos que por ahí, si se vuelve a la locura cotidiana, uno no le presta atención a determinadas cosas que se van relegando. Nos vamos a ir, ¿sabe con qué? Ahí lo encontré. Yo mientras que estaba hablando estaba buscando algo que quería poner. Nos vamos a ir entonces con Roxy Music aquí del aire de la 105.5. Volveremos mañana al mediodía, como decía. Cuidado, Agosta, con la música que estás pasando. Yo no quisiera verlo Bernie enojado, ¿eh? No se va a enojar, no te lo va a decir así, pero qué sé yo, viste, me da cosita. Abrazo. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Do the strand love when you feel love. Do the strand. Do it on the tables. Quack Lima's place or Mabel's. Slow and gentle. Sentimental. All styles served here. Louis says he prefer. Laissez-faire's grand. Of the tango, fed up with fandango. Dance on moonbeams, slide on rainbow. In furs or blue jeans, you know what I mean. Do the strand. courtrooms, the Madison and cheap thrills, Boyd with the McGee, the Sanders and Josie. They're playing our tune by the pale moon. We're incognito down the Lido, and we like the strand. Pirates at the Oasis, Eskimos and Chinese. If you feel blue, look through who. Weary of the waltz and mashed potato schmaltz. Rhododendron is a nice flower, evergreen it lasts forever, but it can't beat strand power. The Sphinx and Mona Lisa.